Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción 666, interpretada por Paul McCartney y Michael Jackson, el cumpleañero de hoy. Estaríamos celebrándole el cumpleaños a Michael Jackson hoy. Nació el 29 de agosto del año 1958. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Son las 2 de la madrugada y 8 minutos. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a los New Kids on the Block, Tonight. It's a brand new day after all. Every time we hear the curtain call, see the girls with the girls in the hay, yeah. The buttons and the tins and the loud fanfare, yeah. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. RGF Production. Boy. Yeah. 1730, I'm like, hey, what's up, hello? Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set it go, talking matching Lambos. A 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love her, how she worked the damn pole. Hit the strip.

get on the floor. Get on the floor. Like I'm on the white picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like I'm on the white picture. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.